100.5 en Cali. Clásicos siempre. Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. 5. Amigos, tú alucinarías, ¿cómo no? Amigos, tú hasta el fin del mundo. Digo, yo me perdería. Digo, yo quiero todo y nada medias. Pero tú ya tienes otro. Tipo frío y aburrido. Un tonto que es un reprimido. Eso no te pega a ti. No te va. Recuerden que nosotros, Clase Adictos, hacemos con todo nuestro corazón lo posible porque ustedes tengan días diferentes, que ustedes tengan mucho con qué conectarse con la FM y distraerse. No solamente tenemos una lista de canciones y todo nuestro contenido del Back to School y de los clásicos y las historias asombrosas, sino que además les hemos ido dejando en nuestro Instagram cosas como crucigramas, como sopas de letra, que tienen que ver con las canciones que escuchamos en la FM. Y todos los días sin falta en las historias se encuentran con el quiz. Si todavía no nos siguen, háganle. Utilicen ese Instagram que tienen por ahí quietecito para seguirnos y divertirse con nosotros. Búsquennos como @lafmcali. Vayan a las historias, contestan y bueno, recuerden contarme cómo les fue. Si les fue bien respondiendo el quiz de hoy o no. Recuerden, @lafmcali. Mientras lo hacen, que por favor suene de fondo Sia con esta canción llamada Ship Thrills en la FM 98.5, Pasión por los Clásicos. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Yeah.

No te olvides de participar por un carro nuevo. ¿Vos te imaginas estar en cuarentena, ponerte a participar con nosotros y ganarte un carro nuevo para cuando todo vuelva a la normalidad? Uf, eso sería maravilloso. Acordate de participar simplemente subiendo una foto muy divertida en familia o con compañeros, como ustedes quieran, escuchando la FM 98.5. La suben por favor a sus redes sociales, por ejemplo Instagram, y utilizan el hashtag #soyoptimista con la FM. Oigan, no se vayan a olvidar de ese numeral porque eso es muy importante para nosotros encontrar la fotografía y que entra al concurso. Y bueno, están pendientes del noticiero de la FM, responden la pregunta y se preparan para ser los ganadores de un carro nuevo con la FM 98.5. Vayan haciendo esa foto que está súper fácil, eso sí, pongan toda la creatividad. Aquí está Black, esta canción se llama Wonderful Life. Yo amo los clásicos de la FM.

Life is ours, we live it our way. All these words I don't just see, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else. Bienvenidos a la historia asombrosa del día de hoy. Viene con una canción llamada Under Pressure, una canción de Queen que tiene como invitado a David Bowie. Pues bueno, miren que sí tiene una historia bien interesante, porque todo empieza con cómo se conectó Queen o cómo se conectó Freddie Mercury con David Bowie. Y resulta que Roger Taylor, parte de la agrupación Queen, que era el baterista y también compositor, se conoció con David Bowie durante un periodo de desintoxicación en una clínica de Suiza. Ahí hicieron amistad y pues dejaron así en el aire esto de hacer una canción juntos. Pues bueno, pasó el tiempo y efectivamente Roger Taylor se puso en contacto con David Bowie y le dijo, hey, ¿qué te parece si llevamos a cabo esto de grabar una canción? Pero pues primero vení y nos grabás los coros de algo, es como una participación especial, y eso era lo único que iban a hacer, que David Bowie grabara los coros de una canción de Queen. Resulta que trabajando, no les cuadró para nada eso que habían grabado, no les sonó bonito, sobre todo Bowie, que ha sido tan perfeccionista y todo lo hacía borrar. Pues bueno, no les gustó los coros, así que cogieron la canción y se pusieron como a improvisar sobre unos acordes musicales, sobre el bajo, sobre la guitarra, y fue saliendo Under Pressure. Y fueron saliendo cosas interesantísimas, tanto así que Freddie Mercury se sintió en la libertad de empezar a hacer estas cositas que hace, que no son palabras, sino que se... Esto le salió de repente y dijeron, oiga, pero eso suena súper bien, déjelo. Y esto también suena bien, déjelo. Y esto que, wow, les quedó una canción maravillosa que no tenían planeada para nada, que no estaba en el plan y que se convirtió en un clásico de clásicos que conocimos en el 81. Y este lo van a escuchar a continuación aquí en la FM 98.5 Under Pressure. Pressure.

Son las 3 en punto. Escuchas la FM 98.5. Colombia está de moda. A pensar, a vivir.